los pasados de la guerra, mercenarios del gobierno, te torturan y te matan, en desolación y muerte, desolación y muerte, desolación y muerte, desolación y muerte, desolación y muerte. Desolación y muerte.